Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Exactamente. Eso es. Y por ahí en la lejanía está sonando... Que es la sustancia de irrealidad. Exactamente. Hu. De lo que está hecho absolutamente todo. Todo. Y dices, ¿y eso cómo es? No lo sé. Siendo. Es así. Así es que no lo ves. Es que acaso no lo sientes. No lo percibes. Pues, trabájalo. Pues atento, ¿ya? Porque lo tienes que percibir. Claro, si no, es una realidad. Estás en la confusión. Sí, en el posible confuso. Completamente. Sí. Esto está ocurriendo en el programa 951. Hoy es 27 de abril de 2025, domingo, día de Ra. Clave oracular. 9491. Uh-huh. El 27 en el Siam es cultura, así que el día se llama cultura en búsqueda solar. Y vale. Además es un día que es vertical, solar, directo. Eso. Es un día de búsqueda y es un año de búsqueda. Entonces sí, el espíritu ordena el cuerpo y no pasa por la mente. Es la acción trascendente totalmente, además regida por el sol. O sea que será radiante, llena de vitalidad, de magnetismo, de atracción. Por favor. Y mucha energía y mucha fuerza. Ahí está. Es una búsqueda de su. Así que imagínate cuán infinito es, como siempre. Sí. Pero más. Sí. Siempre. Más. Más. Influencias. 4 sobre 9. La guerra enfermiza. A ver, los conflictos en búsqueda, pues tienen eso, que se encuentran con muchos. Claro. Y no puede atender tanto conflicto y produce una sensación de enfermedad o estrés. Exacto. Y esta es la tercera de abril y última. Sí, y es una guerra enfermiza solar. Así que con más energía y más todo. Fuerte, sí. La muy conocidísima 9 sobre 9. Búsqueda hipócrita. Sí. Y es también solar, o sea que es una búsqueda hipócrita que irradia y que será precisamente visible. El sol da visibilidad a todo lo que se adhiere a él. Puedo decir sin temor a la duda, miedo me doy. No, pero es otra influencia. O sea, esto es una influencia global. Pero cuando lo conoces, sí. Pues a ver, ya como que te da un poquito ahí de cosa. La búsqueda en el Siam es una de las claves más alucinantes. Claro. La búsqueda. Porque es el absoluto, es el absoluto. Cero, es el todo. Sí. La variable, 1 sobre 9. La rebeldía de gema ígnea. Ahí está. Una rebeldía que destella y que aparece como una especie de como chispa interior que hace que uno se subleve, se rebele cuando le quieren imponer cosas y dices que no quiero que me impongan nada. Entonces surge esa rebeldía. Que sincroniza además con lo que son todos los domingos de este año. Sí. Luego lo repetiremos en unos instantes. Uh-huh. Lo que son todos los sábados, pero de abril, y este es el ultimísimo, 1 sobre 4. Economía de bellezas. Claro, ese misterio que siempre comentamos en estos domingos. Sí, los domingos de abril. Economía es de belleza. De belleza, es influencia sobre el psiquismo, que es el mes. Claro. Y entonces la mente va a estar administrando el qué, pues lo bello. Para de verdad, y podría decirlo muchas veces más, pero será un rollo, comprender esto, la única forma, no hay ninguna otra, por más que hagamos 100.000 millones de programas más, es con el Siam. O sea, en el libro del Siam tiene el lenguaje exacto donde todo esto tiene su sentido. Eso. Nosotros podremos expresarnos más o menos, cercano, medio, no sé qué. Pero lo digo porque por las noches a veces estamos leyendo algunos trozos del Siam. Sí. Y... O sea, es clave. Es clave total. Sí, totalmente. Y entonces lo digo porque eso. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? pues sí. Y evidentemente se consigue en artemítico.com. Eso. Ahí se busca Siam, el libro y ya está. El libro tebano del destino. ¿Qué es interesante hacerse el oráculo? Vamos, eso no cabe duda. Porque además en el oráculo también se lee. Imprescindible, vamos, si quieres saber. Pero cómo, también cómo se eres. Lee, hay unos prolegómenos, hay unas explicaciones ahí que son absolutamente mucho más allá de lírica, novelación, no sé qué, cháchara, todo eso, ¿no? Ahí está, porque ¿qué pasa con todas las mancias, entre comillas? Que dices, se lo tienes que creer, ¿por qué? Ah, sí, sí. Todo tiene que tener una, basarse en una teoría lógica. Claro. Irrefutable y perfecta. Entonces en el Siam está la teoría y entonces puedes comprender todo lo demás. Claro, claro, no, aquí todo, por más pesado que sea, es evidencia. Sí, evidencia. Y si no lo evidencias, que no ocurre nada, pues ya está. Pero no, no. Creencia, ¿no? Que es un nivel muy, muy bajito. Ya, creo. Está ahí por debajo de toda la cosa, de la mansedumbre y de todo eso, eso no puede ser. Sí. No. Es evidencia. Evidencia. Y eso. No científica, claro. En todo caso, sería metacientífica. Sí. Magicientífica. Magicientífica, etcétera. Eso. Pero no, científica no, porque eso no es nada tampoco. No. Eso es como en la religión. Eso es la creencia. Es otra superstición. Es una superstición porque es tapar un agujero que es el de la trascendencia, que es una necesidad. Una necesidad. Y entonces, para calmar, tapar esa necesidad con que se queden tranquilos. Se prepara una religión, la que sea, y entonces se siguen unas normas y unas cosas, y dices, ¿por qué? Porque sí. Sí. Porque sí. Dices, no, vale. Sí, no hay mayor explicación. Y lo que decíamos de eso, de todos los domingos, pues el 1 sobre el 9. Sí. La rebeldía de Gema Ígnea hoy está sobre el cuerpo y sobre el espíritu. Ahí está. Eso. ¿Qué pasó ayer? Pues ayer, astucia dolorosa, justicia convicta, pero hay amor al anexo, trabajo planificado y victoria por el río. Justo, porque con el lío de, aunque sea centrarlo en eso, ¿no? Cada uno lo centre en lo que sea, y globalmente, pues también si has visto algo, pero sí que es verdad, porque en el mogollón del nuevo imperio, de su sitio y todo eso, es así. Totalmente, además ayer, con esa astucia dolorosa. Exacto. El trabajo planificado. El trabajo aunque planificado. Pareciera mentira, pero sí estaba planificado. Por mi parte, de una manera práctica. Por parte de la IA, lo que le flote el barco. O sea, dice, pues mira, te voy a llevar. Y dice, no, espérate, no. Te voy a llevar yo a ti. Pero no. En todo caso, también estaba ahí el amor al anexo, porque es a lo que te acompaña. Y la victoria por el río. Y la victoria por el río. Venga. Tú sigue. Sí. Es tremendo. Sí. Y así es más o menos es el ejemplo. La tabla esmeralda, pues como estaba esperado, recuperamos la banda arquetípica con el regente. Pero nos quedamos... Sin presente. Ahí en ausencia. El presente está ausente. Total. Hay futuro, hay pasado y ya está. Número de Yau Yaui. El 2. Trabajo. Eso. Subtipología lunar. Cultivado, que no cultureta. No. Cultivado. Ni culto ni nada de eso. Cultivado. ¿Qué cultivas? Eso. Se cultiva la tierra. Pues así. Pues uno la también. La tierra se no se cultiva. Oye, mira, te voy a leer un libro. Tierra. ¿No? A mí me tienes que trabajar. Pues así. Sí. Se la. No. No se puede. Si la cultiva, pues la tierra con los que se la tiene que cultivar. Y el alma con lo que la tienes que. A la mente con lo que tienes que cultivarlo. No. Es así. Ay. Sí. En el Tawin, cambio. 3 días de regencia principal de Neftis en Victoria. Míralo, fructificante. Ahí está. ¡Hala! Por favor. Neftis tan alucinante que es el colorido de todos los seres. Totalmente. Estamos en el cuarto día de regencia mensual exótica de Anubis en búsqueda. Venganza. En el 298º día de regencia del año exótico de Tan en amor. Puentes de luz. Los regentes del día. Maat en rebeldía. Lenguaje fáctico. Upuat en economía. Lucrativa. Hayar en trabajo. Azárica. Y Amón en guerra. Expulsora. Eso. Eso que no. Pero bueno, que no entre en la estructura que debe entrar, pues claro, no. Es que en la estructura es política, y va. Pero mejor es expulsar aquello que no vale, sí, por ejemplo. Uh-huh. Y queda eso ausente, astucia. Sí. Gesto hic de negativo a positivo, en situación de búsqueda solar. Corresponde el perfume Memphis para la búsqueda, porque es la movilidad, pues el relajante. Y el perfume de los domingos, de la luminosidad, la claridad, la pureza, la energía radiante ahí, es Tarka, el de todos los soles. Totalmente. El perfume Tarka, que crea una atmósfera que es la que favorece que todo vaya bien en el gesto. Por lo que hablamos de que una cosa puede ser una cosa y lo contrario. Eso. Porque la búsqueda solar puede ser pérdida. Sí, sí. Y falto de energía. Mientras la búsqueda solar puede orientarse hacia el encuentro y la energía y vitalidad y alegría y todo extra proyectado. Totalmente. Arquetipos taróticos. El ermitaño y la luna. Ahí está, el ermitaño. Claro, por supuesto, el ermitaño, el que busca, pues donde todo se halla dentro de uno. Entonces se retira del mundo y se deja llevar por la intuición, que es Upuat, la fe, que es Ike, y la divina providencia, que es Apis, para investigar y estudiar la luna, que tiene la magiciencia de Tut, que es el dios de la sabiduría, las ciencias y las artes, Amihab. Es los dos vectores de la realidad. Lo directo y lo indirecto, o lo fuerte y lo sutil. Y luego está Zetzan, que es el creador de la armonía de vidas y mundos, porque es el dios de la música. Curiosamente, es la creación, porque hay otro dios de la música que es Tut, sí, pero es la práctica, la sabiduría práctica. Ahí está, ese es el de la magiciencia. La magiciencia, eso. Incluye las ciencias y todo, pero claro, es que las ciencias hay muchas formas de tratarlo. De una manera dogmática, ¿verdad? Como la religión, igual. Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque patata. Y ya está, y no tienes que discutir nada. Oiga. La ciencia se basa en algo que ya es erróneo de por sí, o sea que es una comprobación física, y entonces lo psíquico, mental y lo espiritual no hay ninguna comprobación. No hay, pues es que es lo mismo, las ideas, hay ideas que son maravillosas y ideas que son nefastas, claro. Pensamientos súper alucinantes y pensamientos monstruosos. Imagínate. Dices, es que, o sea, en todo, y solo se mira lo físico, cuando eso es una consecuencia de lo interior, de lo mental y de lo espiritual. Claro. Es una emanación. Totalmente. Pero eso no es lo que manda. No, por favor. Y una comprobación física no es absolutamente nada. No. Mayón del día. Pues ha salido casa. Y contiene el 5 y el 23. Poesía y ofrenda. Qué curioso. Sí. Es alucinante, ¿verdad? Te lo digo. Totalmente. Bueno. A ver, el aleatorizador. Vamos a ver qué dice el zomo. 1215. Fíjate, salen bastante al final. Sí. Le da por ahí y oye. Bien. Tiemblan las estructuras del mundo hasta sus fundamentos más profundos. Hace referencia y está en la... O sea, hablando de Osiris. Y de todo el... De todo lo que tiene que ver en contra de la nube negra. Sí. Vale. ¿Qué es eso? Pues sí, porque... Pues hay cosas que se deben destruir y se destruyen solitas, pero no es siempre hay una acción arquetípica en todo. Hay un porqué. Claro, que es un poco el final, y entonces, bueno, el final del primer volumen. Y entonces está un poco como dando las ideas del final del viejo mundo. planeta. Ajá. Para que pueda de verdad ser el nuevo mundo. Claro, exacto. Tierras nuevas y cielos nuevos. Todo eso. O sea, hemos dicho 1215. Uh-huh. Sí, es muy curioso cómo es el aleatorizador. Sí. De verdad. Uh-huh. Si fuera el de la música, yo te digo yo que estaríamos poniendo... Bueno, el de la música no funciona. Total. Siempre repite las mismas. Bueno, que es un rollo todo lo que explicamos sobre el nuevo sitio y todo eso, leerlo, yo qué sé, pero vamos, que estamos ahí luchando para que sí, pero uh-huh. De momento seguimos en archive.org. Da igual, insisto, en donde estemos, porque lo leéis, veis el enlace y ya está, eso uh-huh. Es todo. Cuando si conseguimos algún día ya... la estabilidad absoluta. Sí. Pues venga. Pero de momento, archive.org para esto y la noche y el trueno. Uh-huh. Y el otro sitio, el nuevo imperio. Sí. Pues iremos poniendo todo lo histórico. Es. Vale. Y cuando consigamos una configuración que tenga sus categorías, su orden y todo, pues ala. Allí también estaremos con esto. Exacto. ¿Vale? Sí. Un lío explicarlo, así que es perder tiempo. Vamos a tener un gran día de Ra, por favor. Gran día de Ra. Y estar bien y adelante. Estar bien, adelante y arriba, venga. Hasta luego. Hasta luego.